capítulo es trabajar inicialmente los aspectos mecánicos. Lo primero sería entender qué es ventilación. ¿Qué entendemos por ventilación? Para adquirir la sustancia que en el medio ambiente se encuentra en mayor proporción y que se le están consumiendo para que se quemara. Los aspectos o los componentes del aire acumulado que están llegando ahí necesitan salir de la atmósfera porque no hay una temperatura tan grande en la proporción. De tal manera entonces que la ventilación hace referencia a estar manteniendo un aire nuevo en el interior. Yo siempre, de una vez la distribución de un cuerpo, muy claramente, comienzo a entender el concepto de hipoventilación. ¿Cuándo va a existir hipoventilación? Cuando ese aire nunca fuma más, ¿no? ¿Y cuándo vamos a entender cómo vamos a hacer el concepto de hipoventilación? Cuando se está cambiando esto. ¿Ya hablamos? ¿Cuál es nuestro componente del aire que nos interesa desde la atmósfera? Ya vamos, ya ustedes conocen la del aire. El aire tiene mayormente forma y oxígeno. En una proporción que nos recuerda. Thank you. 71 por ciento del Estado. Si a eso le decíamos de 9 decimos 71, no le decimos 7, 70 punto 90 y tanto, ese 0 y pico, ¿sí? Ese 0 y pico de porcentaje es lo que constituye lo demás, es lo que puede estar constituido por los demás gases. ¿Qué otra sustancia? La que le hago. No debe haber más gases inertes, pero ya yo tengo un orden. Entonces, ese aire tiene oxígeno y el aire pulmonar, el oxígeno es el aire pulmonar, ese aire pulmonar está cediendo ese oxígeno a la sangre, cuando la sangre pasa por los pulmones. Y esa sangre a su vez está dejando CO2, producto del metabolismo celular. Estamos viendo entonces que el aire pulmonar, como ven ustedes, está cayendo el CO2, pero está cayendo el oxígeno. Está cayendo la permanente de oxígeno, que necesita casi permanentemente el CO2, necesita ser renovado. ¿Y eso cómo se hace? Intercambiándolo con el aire ambiente. Entonces, cede el aire pulmonar al aire ambiente, el aire ambiente le cede aire nuevo al pulmón, y de esta manera permanentemente van a estar eliminando el aire y haciendo el pulmonar, y eso es lo que se tiene que hacer. Esa es la generación de ese aire. Si es que no se dice un aire nuevo, una proporción de oxígeno adecuada, se tiene que hacer un que te va a estar viendo permanentemente con tal respiración, y que con tal respiración se va a tener. La hipoventilación entonces no se puede arreglar. Claro, entonces ahora en una hipoventilación que tenemos, si no tenemos esta renovación, pues el aire pulmonar se va a cargar mucho. Porque no está intercambiando. Se va a cargar mucho y se va a ir muy bien. Eso es lo que está. ¿Qué está pasando con ese CO2 que se está aumentando a nivel pulmonar? Que al no poder salir se va a quedar en la sangre. Entonces, ¿está? Ha permitido ustedes justamente demostrar que la persona que se encuentra en hipoventilación, un incremento de dióxido de carbono en el sentido, se va a estar diciendo que eso es un efecto que está en hipoventilación. Al contrario, el dióxido de carbono va a una tanto significa que se está manteniendo en el sentido de los pulmones. Y eso es importante. Esta condición será cuando hay un exceso de renovación, de tal manera que el dióxido de carbono está bajando en el tiempo. ¿Cómo estamos haciendo que ese aire entonces se esté renovándose a nivel pulmonar? Mediante los movimientos respiratorios. Y los movimientos respiratorios son los que van a estudiar entonces. Este movimiento respiratorio está permitiendo que el aire, un ciclo, el aire salga de los pulmones en un momento de la respiración y que el aire entre a los pulmones en una fase de la respiración. El ciclo respiratorio va a tener que comenzar. Fase respiratoria, caso en el ciclo. Este ciclo lo realizamos cuatro veces. En tres respuestas. En la madre y en el hombre de la ciudad, donde es mayor, donde es mayor. En los hombres tiende a ser mayor. La frecuencia, estamos hablando de gases, pero de rendimiento, de respiración. ¿Dónde es mayor? Tiende a ser mayor en la mujer. Tiende a ser mayor en la mujer. La madre tiene a tener una frecuencia respiratoria. Vamos a hablar de un promedio de 5, pero no. Esa frecuencia se está realizando al minuto. Cada minuto vamos haciendo 15 veces el mismo movimiento. Pero vamos a analizar un poco más. ¿Cómo se realiza el movimiento? Se pasa en respiratoria y pasa en ahora, el ciclo respiratorio lo podemos hacer en situación de reposo, o en una situación de actividad mayor. Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio o cuando tenemos que hacer una activación fuerte y una activación fuerte. Entonces, por lo menos dos situaciones, una situación de reposo y una situación de actividad con el ejercicio o con el sábado. Entonces, vamos a analizar primero lo que es el movimiento respiratorio en el estado de reposo. No el que tiene el examen, porque al estar hablando es una actividad mayor que el cual tengo que coordinar situación de acción. Entonces no es una respiración de reposo. Y entonces la respiración de reposo en su parte inspiratoria va a estar dada por los músculos de la respiración. Ustedes ya vieron, no sabían que existen músculos de la respiración y existen unos músculos de la expiración. Así muy bien, la inspiración se realiza activamente desde el punto de vista muscular y la inspiración requiere de que los músculos inspiratorios se contraigan. Ahora tenemos músculos inspiratorios principales y tenemos músculos inspiratorios accesorios. El músculo inspiratorio principal es el diafragma. El diafragma es responsable del 80% de la inspiración. O sea, con solo diafragma podemos hacer una inspiración de reposo. Entonces, el principal músculo inspiratorio es responsable del más. Los músculos que denominan principales son los músculos intercostales externos. Los intercostales externos también participan con el porcentaje para una respiración de reposo. Esta es la parte inspiratoria. La parte expiratoria es una fase, luego retomamos otra vez, ¿verdad? Y accesorios, ¿sí? Estamos hablando de la parte de reposo. Los accesorios son los que van a participar cuando se haga una inspiración forzada. Entonces, esa inspiración de reposo solamente va a estar dada por el músculo inflamático y por el músculo intercostal. La fase expiratoria del reposo es una fase pasiva desde el punto de vista muscular. Es decir, no exige de la participación de músculos respiratorios ni inspiratorios para llevarse a cabo. Es decir, la expiración es desde el punto de vista muscular. Por eso, al haberse dado una contracción, al haberse dado una expansión muscular, por la presencia del tejido elástico pulmonar y de los tejidos torácicos todos, pues ese estiramiento, esa distensión que se tiene durante la inspiración, ese tejido elástico tiende a regresar a su estado inicial. Entonces, el tejido elástico es el principal responsable de la fase de la inspiración. Por eso, durante la inspiración pasiva, no se utiliza músculo. Ya cuando se está haciendo una respiración forzada, aquí vamos a necesitar de los músculos más del diafragma, de los intercostales, que lo llamamos músculo accesorio de respiración. Y ahí entra el cerebro, el cerebro, el ventilador, dependiendo de la intensidad de lo que yo considero, dependiendo la intensidad de esa. De esa inspiración, o sea, en la medida en que más se ha intensificado la inspiración, pues más se intensifica. Igualmente, para la expiración forzada, siempre se van a requerir músculos expiratorios. El principal músculo expiratorio son los abdominales. Los principales músculos expiratorios son los abdominales. dicho versos. Los abdominales son, los principales músculos respiratorios. Adicionalmente a esos respiratorios principales estarían los músculos intercostales internos. Los intercostales internos son los otros músculos que participan en la expiración, forzada, o sea, en la expiración voluntaria. Bien, veamos eso entonces. ¿Hay una inquietud? Bueno, entonces ahí tenemos de lo que hemos estado hablando. Simplemente voy a hacer un repaso de eso. ¿Cuáles son los músculos de respiración y respiración? Tenemos diafragma, que ustedes saben la forma que tiene. Entonces vamos a entender aún más de eso. Vamos a entrar nuevamente, entonces ya le imprimo entonces. Ciclo respiratorio, frecuencia del ciclo respiratorio, músculo que participa en inspiración y en expiración. Y ahora vamos a nuevamente a retomarlos para analizar un poquito más de esta mecánica. ¿Qué es lo que está pasando cuando el músculo se contrae? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué el aire entonces se va a movilizar hacia adentro o hacia afuera cuando se sucede el movimiento, cuando se sucede la contracción o la relajación o la relajación de la contracción? Entonces, analicemos la posición de los músculos de diafragma. Formando una cúpula entre lo que es el espacio torácico y lo que es la cavidad abdominal. Cuando se produce la conversión debido a los sitios de inserción que las ustedes conocen bien, del diafragma, por la actividad voluntaria, el músculo esquelético tiene una inervación voluntaria, o sea, un tipo alfa, etcétera, que con la actividad voluntaria. Vamos a entender luego que esta actividad voluntaria se puede convertir en actividad refleja. ¿Sí? Porque existe un centro regulatorio, pero de inervación, que es una inervación motora voluntaria. Si puede no estarse dando cuenta de su respiración, puede estar respirando involuntariamente, ¿sí? Pero es consciente, puede llegar a ser rápidamente consciente, haciendo una inspiración, parando la respiración, haciendo una inspiración, todo eso es muy el músculo esquelético, nervado por el frénico. Este es el frente de la cervical. Entonces, ese músculo diafragmático al contraerse con la inserción que tiene, lo que hace es, digamos, bajar la cúpula. Cúpula que forma, contraerse, se produce un desplazamiento hacia abajo de esta cúpula, puede ser de un centímetro. Pero ese desplazamiento de un centímetro genera los suficientes cambios de presión, donde en la parte torácica ampliaría el volumen porque el diámetro vertical se hace mayor. Y por los mismos sitios de inserción en los costales más inferiores, en las costillas inferiores, entonces se produce también una ampliación ligeramente transversal del volumen, el diámetro transversal torácico también se aumenta. Entonces, aumentando el diámetro vertical, aumentando ligeramente el diámetro transverso, el volumen total aumenta. Si aumenta el volumen, la presión dentro del tórax se hace menor. Volumen por presión igual a una constante. Por lo tanto, si la presión, si el volumen aumenta, la presión aumenta. Eso permite entonces que la presión intratorácica disminuya. Por otro lado, la contracción de los intercostales externos. Recuerden ustedes la disposición que tienen la energía superior está hacia abajo de la costilla y la energía interna hacia la costilla inferior está hacia adelante, de tal manera que está inclinado. Cuando se produce la contracción, tracciona la costilla inferior sobre la costilla. La costilla superior se jala. Y eso permite entonces que son movimientos coordinados. Están así, se produce la contracción de los interportales, se ve ustedes el diámetro transverso y el acero posterior de la zona del diafragma, y entonces, el esternón, sucede también una ampliación del diámetro acero posterior que se también. Eso contribuye entonces un poco más a disminuir o aumentar el volumen, disminuir el volumen. ¿Sí? Entonces, estamos aumentando el volumen con la contracción del diafragma, estamos aumentando el volumen. Este incremento del volumen conlleva entonces una pérdida de presión intraparásica, que es lo que permite entonces que se produzca un gradiente de presión entre el aire atmosférico y el aire pulmonar. Y de esta manera el aire ingresa. Entonces, esa es la fase inspiratoria. La fase inspiratoria es, ¿sí?, la contracción de los músculos intercostales de tal manera que aumenta el volumen, moviéndose la presión intratorácica y por lo tanto desplazándose aire del ambiente hacia el interior. La configuración de los podemos hacerlo, no sé si tenemos tiempo ahí. Bien, entonces los cambios de presión que se están llevando a cabo son el de que, como los pulmones están adosados a la cavidad torácica, cuando esos pulmones, cuando esa cavidad torácica esté ensanchando, perdiendo volumen, pues va a hacer que dentro del pulmón se lleven a cabo esos cambios de presión. Entonces, la presión dentro de los pulmones, normalmente en el estado de reposo, es decir, cuando no estamos ni inspirando ni expirando, ese movimiento, ese estado, es el momento en el que terminamos una respiración. Cuando terminamos una respiración, no hay gradiente de presión interior pulmonar. Cuando terminamos una inspiración, pero el estado de reposo respiratorio, que se conoce, es cuando terminamos una inspiración. Terminamos una inspiración, la presión intrapulmonar que se presenta de la presión. ¿Cuánto es la presión atmosférica? Una atmósfera de presión, 760 milímetros. Entonces podemos decir que la presión intrapulmonar es cero, o que la presión intrapulmonar es 760 milímetros. Cuando uno dice cero, se está refiriendo a que el gradiente es cero. Como el 760 es igual al de la presión dentro de los pulmones y la presión intrapulmonar en el reposo es la presión de entonces, aquí está escrito lo que hemos dicho. En la inspiración, el volumen de la cavidad torácica aumenta, ocasionando una caída de presión intrapulmonar por debajo de la membrana. Se habla erróneamente de una presión negativa. Es menor con respecto a la membrana. Pero presión negativa muchísimo. Se llama hipertensión. Por el gradiente establecido, el aire se mueve hacia el interior del pulmón. ¿Cuándo va a terminar esa inspiración? Cuando ese gradiente entra a cero. Si el aire está entrando porque existe un gradiente, cuando ese gradiente se acabe, se acaba de inspirar. Se acaba el ingreso de aire. Como yo decía, al terminar la inspiración, el calor que la presión o el valor del gradiente nuevamente se hace. ¿Cuánto es el cambio de presión durante inspiración y expiración? En una respiración de reposo, estamos midiendo la presión un milímetro, aumentando la presión un milímetro durante la fase. Durante la fase inspiratoria, dentro de los pulmones, baja la presión un milímetro en el pulmón. Durante la fase expiratoria, sube la presión en los pulmones. Esa es toda la gráfica la vamos a ver en un momento. Entonces, recuerden ustedes cuando veíamos cardiovascular, la famosa vasocita aquella del flujo, igual, ¿sí? Flujo igual, gradiente de presión sobre resistencia. En la misma formulita la vamos a trabajar aquí, la ley de Cuartel introducida. Flujo igual, gradiente de presión sobre resistencia. Entonces, es ahí está entendiendo más diferencia. En la medida en que se ve un gradiente de presión suficiente que venza esta resistencia, pues existirá. Por eso, cuando la presión disminuyó dentro del tórax, se le hizo menor que en el ambiente, el aire pudo entrar, porque se estableció ese gradiente. En la medida en que el aire va entrando, el gradiente se va perdiendo. Se va igualando a su referencia. O sea, se va igualando internamente a su referencia. Una vez iguala, es cero. Por lo tanto, no puede ser igualado. Entonces, ahí se suspende el efecto. Entonces, estamos, repito, lo estamos haciendo ahora así, verbalmente, luego lo vemos en la gráfica. En expiración, entonces, la expiración, y aquí estamos, cómo se realiza. Voy a repetir cómo se realiza la la refracción elástica es la responsable de la presión. Entonces, al querer cerrarla, como manejamos el todo, podemos mantener inflado mientras le damos la otra. Apenas le damos espacio para que él pueda regresar a su estado inicial, y pide la otra, la arena. Sería con la actividad elástica, el equilibrio elástico son aquellos que se componen la presión, y que son capaces de ante una fuerza externa, sí, de formarse. Pero una vez esa fuerza externa acaba, regresa a su medida. Entonces, acá está, eso es lo que está sucediendo. Esa capacidad elástica que tiene los pulmones lleva a que es una retracción, o sea, se atiende a empujar el aire nuevamente, a sacarlo, en una proporción que es aproximadamente también de 1 mm. De tal manera que entonces ahora se establece un gradiente, pero en sentido contrario. La presión intrapulmonar se hace mayor que la presión atmosférica. Y por eso se sí, el aire sale, va saliendo progresivamente, y en la medida que va saliendo, la presión dentro va disminuyendo, es decir, se va terminando el gradiente hasta que finalmente se iguala con la atmosférica. Llegamos a 60-60, es decir, que al final de la expiración, al final de la inspiración, al final y al inicio de la inspiración, estamos teniendo los picos en el menor y la inspiración se hace mayor que la la medida en que hagamos una inspiración o expiración de reposo, pues esos valores es la limpieza. Bien, ¿qué está pasando? Eso es a nivel intrapulmonar. Esos son los cambios, esta sería una gráfica aproximada de lo que es, el comportamiento de la presión a nivel intrapulmonar. Esta sería la fase inspiratoria y esta sería la fase. Esta sería la fase y el comportamiento de la respiración. Pero, ¿qué otras presiones podemos medir, podemos encontrar? La presión intraabdominal. En la intraabdominal, ¿qué está pasando? Lo contrario, ¿verdad? Cuando estamos haciendo la inspiración, la presión intraabdominal cuando se hace la expiración, si es pasada, lo contrario es lo que está. Bien, analicemos ahora la otra presión, que es la presión intrapleural. ¿Ustedes recuerdan? Los 72 pulmones están rodeados por una membrana, una pleura que está adosada a la vista pulmonar y la otra pleura que está adosada a la cara. Ahora, eso establece entonces entre las dos una presión. Entre las dos pleuras, una está adosada al parénquima, la otra está adosada a la pared costal. Eso significa entonces que significa que al estar adosado cada uno seguirá o jalará, digamos así, hacia el ala, hacia el parénquima. Entonces, normalmente en el estado de reposo, el aparato costal tiende a estar. Tiene la organización que tiene los periodos en el costado y de inserción tiene a la el pulmón está ligeramente inflado precisamente por ello, porque la otra pared, el pulmón está, la variedad está botada, la pared está y la otra está botada en la. Están adosadas entre sí por el líquido intracelular, lo que mantiene las dos pleuras unidas, ese líquido intracelular. Es el líquido intracelular que mide una de las clases para la pleura. Eso permite que cuando se produce el fenómeno de inspiración, o sea, el movimiento inspiratorio por los músculos, expanden este aparato costal que hemos estado hablando. Entonces se atraen o se llevan con él a la parte celular. Y eso es lo que hace entonces que el pulmón baje. ¿Qué está pasando con la pared? ¿Qué está pasando con la presión a nivel entre las dos pleuras? Si hay una pleura que está tendiendo hacia afuera y otra que está tendiendo hacia adentro, entonces entre las dos pleuras están viviendo una presión súper. Una a un lado y la otra por lo tanto se está tendiendo a hacer vacío entre esa presión que es la que una presión intracelular. Entonces no hay una presión que normalmente es una atmosférica negativa, más llamada, que se encuentra en la atmosfera debido precisamente a eso, debido a que dos pleuras están teniendo una tendencia diferente. La presión dentro de la es la presión dentro de la cavidad pleural, en promedio son siempre va a ser negativa. En promedio estamos hablando de que tenemos una cavidad torácica, tenemos una superior, una torácica, cerebro basal, es decir, el pulmón, ambos pulmones están rodeados de estas pleuras. Entonces, el promedio de presión de todas estas pleuras es una presión. Eso no quiere decir que en todos los sitios de las pleuras, la pleura basal, la pleura apical, la pleura lateral, sean el valor como el de esta presión negativa, eso lo vamos a seguir pensando, la presión negativa de la presión negativa, su negativa, pero eso no quiere decir lo mismo, que porque el promedio de la sea de 20 años, todo tiene que ser. Bien, entonces, igual acá, el que sea un promedio negativo no quiere decir. No quiere decir que el valor en todos los sitios sea. Entonces que mientras exista esa presión negativa, los pulmones se mantienen estables. Si se pierde esa presión negativa, los pulmones se mantienen estables. ¿Por qué? Porque al entrar aire a este espacio, ya el tejido elástico no está adosado, deja de estar adosado a la otra pleura y por lo tanto hace lo que tiene que hacer. Llevar a su mismo nivel de energía sería la longitud sin ningún tipo de problema. Entonces, por eso, eso va a ocurrir cuando entre aire a la cavidad del aire. Eso se va a denominar, se denomina neumotora. Neumotora es cuando se vibra, porque la ventilada, la ala, etc., penetra a la cavidad pleural. Hace que aire viene o aire intrapulmonar, como se haría en algunos casos, en donde los alvéolos están en la periferia, están demasiado infundidos, a un cambio de presión inadecuado, pueden quedarse, pueden no resistir la presión espaciosa y pueden quedarse en la periferia. Es frecuente en el caso de un sistema cuando los alvéolos tienen gran volumen, que hay que necesitar una formación adecuada. Entonces, en esos casos puede romperse la pared neural, entrar aire de pulmón al espacio neural y con eso se produce un neumotórax. Sofía, en este momento lo importante es que entendamos el concepto del neumotórax. El neumotórax es cuando entra aire a la cavidad pleural, por lo tanto el pulmón se colapsa. Neumotórax. Puede haber hemotórax, se denomina hemotórax cuando entra sangre a la cavidad pleural. O se denomina hidrotórax cuando entra sangre. ¿Entiendes? Digamos, este es el esquema, ¿no? El pulmón, este es la cavidad torácica y este es la pulmón. Entonces está una membrana adosada al pulmón y está la otra membrana aquí en el espacio. Este pulmón, su tendencia es a disminuir a su nivel basal. a estar en su mínima expresión, a no tener ningún tipo de invasión. Esta es la tendencia del tejido elástico. Si tienes un elástico, pues sus tejidos naturales, cuando no lo has estirado, apenas medio lo estiras, ya se establece una tendencia a llegar a su estado inicial. Si lo estiras más, pues mayor va a ser esta tendencia a regresar. Entonces lo que estamos teniendo aquí, este es un sujeto, digamos esta gráfica, correspondiente a un sujeto en expiración, o sea, terminando su expiración. Observe que el pulmón al final de la expiración no queda vacío. ¿Por qué no queda vacío? Porque la pared pleural visceral está y sigue adosada a la pared parietal. Entonces no se puede desinflar completamente porque están adosadas. No se puede. Entonces, pero su tendencia ¿cuál es? A venirse a hacerlo, ¿verdad? Pero hay. Esta es la principal. La no está dibujado aquí, pero la tendencia por la arquitectura, por la forma, por la organización que tiene el aparato costal con su tejido es allá. Entonces, eso está explicando el por qué esta presión es negativa. En las dos tiene que tener un contrario. En la medida en que tú voluntariamente haces una inspiración, pues simplemente inflas los pulmones, pues si tienes más los pulmones, la tendencia elástica del pulmón va a ser aún mayor a tenerse reventado ese estado inicial. Estás complaciendo la cavidad torácica, la estás complaciendo. Entonces la tendencia mayor es por la respiración. Y en la medida en que más inspira, pues mayor va a ser mayor. Entonces a lo que decíamos con respecto al ejercicio, cuando estamos jugando con la cauchera, con el cauchito de ¿verdad? Matándole a la cascarita de la esquina. En la medida en que más estiramos, más lejos llega la caja. En la medida en que la cauchera la tiramos más lejos llega la piedra. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la tendencia elástica, la tendencia de retracción es mayor. ¿Estamos claros? Sí, eso lo podemos cuantificar. Ahí me adelanté un poco para utilizar más gráfica. Pero lo podemos cuantificar. De hecho, a ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí para de una vez me des cómo medimos esta propiedad de la? Y entre la persona aquí está conectado a un equipo que se llama estirómetro. El estirómetro es un equipo que va a medir los volúmenes que necesitamos dentro del pulmón. Adicionalmente, la persona le introduce una sonda, en este caso una sonda fálica, que en conjunta tiene un globito que adosa perfectamente, se infla ligeramente y puede llegar a medir, conectado eso a un manómetro, mide la presión a nivel intraesofágico. Esta presión a nivel intraesofágico normalmente ustedes normalmente el esófago está cerrado. ¿Por qué? Porque se manejan con una presión negativa. Esa presión negativa es una representativa de la presión negativa que se está viendo en el sistema. Entonces, nosotros podemos con este manómetro, introducido a nivel esofágico, medir la presión a cualquier volumen. Entonces, la persona comienza a inspirar, se le mide la presión. Inspira otro poquito, se le mide la presión. Inspira otro poquito, se le mide la presión. Entonces, se va teniendo una gráfica en la cual está viendo la medida que inspira, el nivel de presión que se va a tener. Y se tiene una curva que se denomina de presión-volumen. Esa curva de presión-volumen está, al relacionarla, a cada cambio de presión, o para cada cambio de volumen, cuánto cambio de presión, genera un concepto que se llama disensibilidad o confianza estimular. Confianza estimular, confianza. Confianza en un término en francés. Y entonces acá lo tratan de traducir como complacencia, que no es lo mismo. Disensibilidad, que es más el término que se utiliza. O se necesita simplemente que lo diga confianza. ¿Y qué es? ¿Es la diferencia? ¿Es la diferencia? ¿Qué es la confianza? La confianza es la relación de cambio de volumen sobre cambio de presión. Significa que para cada determinado cambio de presión está determinándose un cambio de volumen. Por cada milímetro de mercurio, tanto amplían el volumen. Entonces, esta relación pues se mantiene constante, unos valores normales en el humano y en el intestino. En el caso del humano, esa proporción es del orden de 200 mililitros por centímetro de agua de presión. 200 mililitros por centímetro de agua de presión es el valor del complejo en el humano. Ese es el valor del rango. El rango de presión. Ese valor se puede alterar. Por supuesto, es un valor, como todo en biología, es un valor de rango, un valor que alrededor de 200 mililitros. Ese valor puede ser mayor o puede ser menor. O sea, habrá situaciones que lo llevan a que ese valor, a que esa distensibilidad, que esa sea menor, o que esa distensibilidad sea mayor. ¿Qué significa cuando hablamos de que la distensibilidad es mayor? ¿Qué significa? Que se expande más. Que se expande más, pasar a la misma presión. ¿Sí? Estoy dando un centímetro de presión, que viene expandiéndose, pero si te expandes más de los 200 mililitros por el mismo milímetro de presión, por el mismo centímetro de presión, ya es un centímetro. ¿Sí? Dice que es el concepto, no puede confundirlo con elasticidad. Por eso el concepto es distensibilidad. Entonces, ¿qué es mayor distensibilidad? Que al mismo valor de presión aumente el volumen. O sea, más volumen al mismo presión. Eso es mayor de posibilidad. O sea, el numerador está aumentando. ¿Sí? ¿Qué va a hablar de eso? ¿Cuánto es lo contrario? ¿Cuánto es lo contrario? ¿Cuánto es? Empezamos lo ahora matemáticamente. ¿Cuánto es el valor? Esta confianza es menor. Cuando tú tienes que hacer. A ver, digo el término. Cuando tú tendrías que y obtener el mismo volumen. Para obtener el mismo volumen tenías que meter el aumento de la distensibilidad. Estamos entendiendo que la disminución de la distensibilidad. Entonces, tienes que, para obtener el mismo volumen, meter más o aportar más. Es la disminución de la entonces, ¿ves? Tener un cristal de la un globo de cumpleaños, y usted lo hizo. Pero si usted ahora trata de inflar lámpara de un carro, ¿qué es la diferencia? Cuando se lee un mismo cambio de volumen, tiene que tener mucha más presión. elástico, lo estira. Pero bueno, si vas a querer ahora estirar, tienes que meter mucha presión para poder hacer este equilibrio. ¿Sí? Entonces, está claro el concepto de equilibrio. Esta gráfica simplemente está representando cómo es el comportamiento del pulmón a cambio de presión, comportamiento de cambio de volumen sobre cambio de presión del pulmón en la línea morada, cuál es la de la pared torácica en la línea roja. Y entonces la suma de los dos, porque cuando tú estás viendo la inflación y estás respirando, tú estás moviendo a los dos. Entonces la suma de los dos es lo que viene siendo el comportamiento normal de el pulmón más la respiración. Entonces esa es la curva de presión volumen normal, la azul en este caso. Este valor, el punto rojo, es un valor del nivel de reposo, cuando terminamos una respiración. Cuando terminamos una respiración, quedamos en este punto. Esto se refiere, aquí la sigla que ustedes están viendo aquí, se refiere al volumen pulmonar. Y esto se refiere a los valores de presión. En sentido cambiado. Y esto es proporción, ustedes tratan de consultar, de la capacidad pulmonar total. ¿Qué es capacidad pulmonar total? Hacer una inspiración hasta donde no podamos meter nada más, en este punto estamos incapacitados. Entonces, normalmente nosotros no estamos incapacitados por volar, estamos en un valor de reposo, que luego en espirometría vamos a analizar los diferentes nombres que nos tiene dependiendo esos volúmenes que estamos manejando. No quiero adelantar demasiado con respecto a eso. ¿Sí? Entonces estaríamos más o menos ahí en un valor de cada 50%. Ahí tenemos con respecto a los cambios. Entonces digamos que si esta es la curva, presión-volumen, normal. Una situación es que el comportamiento, cuando sometamos a presión, obtengamos una línea con un volumen que ustedes están viendo que está disminuido respecto del valor normal. Entonces, esta situación, ahí tenemos la posibilidad de disminuir por el valor. Esta línea roja, disminuida. Fucsia, eso. Una línea fucsia. A diferencia de la otra, que es morada. ¿Sí? No es morada. No, bueno, ustedes la están viendo traslocada. Yo estoy viendo bien. Esta es la línea roja. Y esta es la línea morada. Pero acá sí está, ¿cierto? ¿O no? Lo contrario. Bien, entonces, fíjense qué está pasando acá. ¿Qué estamos viendo aquí? Que estamos metiendo grandes cambios de presión, obteniendo pocos cambios de volumen. Por el contrario, en esta otra gráfica, estamos viendo a pocos cambios de presión, grandes cambios de volumen. Muy bien, son las dos situaciones extremas que tenemos que tener cuando el pulmón no está en sus valores de intensidad. Entonces, cuando esto sucede, cuando el comportamiento es así, estamos hablando de que hace parte de rellenar las enfermedades más efectivas. Existe una restricción, una distensibilidad disminuida. Lo que está significando, está explicando es que este pulmón está restringido contracción se restringe. Eso es lo que se llama contracción colectiva. Entonces, el pulmón no se puede. ¿Una situación cuál podría ser? ¿Me anticipé? No. ¿No? Por ejemplo, un edema pulmonar. En un edema, el agua no estira. Y como el pulmón está tumbado con agua, entonces esa agua fluye en las paredes pulmonares, no deja que el pulmón se estire. Eso sería un aspecto positivo. Un ejemplo de cómo se podría arreglar. En aquel caso en el cual, por ejemplo, las personas están inhalando permanentemente polvo, sucio, carbón, asbesto, diferentes cosas que te quedan de los pulmones y que van formando las paredes de cemento. Pero ese pulmón no puede. En aquella situación en la cual una enfermedad neuromuscular, ¿sí?, en la cual voluntariamente usted está dando la orden de expander y el pulmón no responde, están los músculos no responden. No responder en el pulmón, no se puede hacer una expansión. Aunque el problema es no del pulmón, si es una expansión de la expansión, digamos, una malformación o una deformación coriótica a nivel de la columna. Columna toda torcida, pues no deja que los músculos, así como debe ser, no se produce la expansión adecuada. Todo eso son ejemplos de situaciones de reacción. Fíjense que eso es diferente a cuando estamos hablando de obstrucción. Porque la obstrucción es que el flujo es el que no logra dar adecuadamente. Existe una obstrucción, ¿sí?, en las vías aéreas, por ejemplo, en la cual el aire puede entrar, puede salir adecuadamente. Generalmente siempre es más hacia la salida que hacia la entrada. La obstrucción. Entonces, eso es obstrucción. Viendo la diferencia entre la obstrucción y la obstrucción. Un pulmón puede no expandirse adecuadamente porque el aire no le fluye. Eso es una restricción. Restricción es cuando el pulmón como tal no puede expandirse. Entonces fíjense en la enfermedad en este caso es lo contrario. En este caso uno necesita meter mucho esfuerzo de principio a demasiado. Es decir, el caso de el sistema de la ley, pues sería el caso de la oficina. En el sistema, sí, se tiene entonces una sensibilidad aumentada. En este caso, ¿cuál es la razón? Pérdida de tejido celular. Tejido de la pierde, entonces se produce una pérdida de la organización normal angular. Entonces, en vez de tener miles de globitos, millones de globitos como tenemos, que son millones de globitos, los alvéolos, sus paredes, se han perdido de tal manera que en vez de formar mil globitos, está formando un solo globo. Entonces, este globo es un aire que ha perdido el fluido elástico y que por lo menos no, y que por lo tanto no puede retraer. O sea, al perderse el tejido elástico, no puede retraer. El caso puede suceder que cuando la media, tanto usarla, tanto lavarla, ya tomar la barba, y simplemente usted se la pone y se le cansa. Usted escoge el globito del cumpleaños, ya se queda en esa parte, o se va a tener una experiencia, como el globito lo vean limpiado varios días, le quitan la pitica y se queda. que les gusta de comunicar luego de un cumpleaños por cumpleaños. Damas han sentido accidentes porque se gusta la media pelada, la mano toda una chave y se le va. ¿Por qué? Porque son personas que los pulmones están llenos de aire, pero no lo pueden sacar. Tienen una capacidad pulmonar total con... ¿Cómo se llama la capacidad pulmonar con su esposo? Mayor. Estamos diciendo que están llenos de aire y que no lo pueden sacar. Entonces están así. Como lo huyen, bueno. Esa es la situación, se llaman tórax en tonel. Tórax en tonel. Tórax parece un tonel. Tonel de todo donde se. De la cervecita que tanto la conocemos. Son los espacios que se pueden mostrar, que se pueden ver en la micropatología de un enfermo. Bueno. Eso era lo que tiene que ver con la capacidad elástica pulmonar. Decíamos... ¿Por qué?